eso, no me sé mi palabra. Te vas a llevar un al revés por esas altanerías conmigo. ¿Qué tu palabra dice? ¿Cuál tu palabra dice? Tú le vas a exigir a Dios su palabra. No tiene sentido. Por eso es que el apóstol Pablo habla de rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracia. Cuatro tipos de oraciones diferentes. La mayoría de la gente le ruega al diablo y le ora a Dios. Cuando tú al diablo, al sistema, tienes que es tú como rey, como sacerdote, como hijo del Altísimo, de establecer tu reino allí. ¿Qué es con un rey pidiendo permiso? El rey va caminando y los demás se van, ¿qué? Permiso, permiso, permiso. Voy a pasar. Vea que yo soy el rey. Permiso, permiso. Yo le pido a Dios cuando yo no sé exactamente en ese aspecto en el que estoy hablando con mi padre, ¿cuál es la voluntad de Dios para mí? Tengo que rogarle, pedirle. Y Dios a través de su Espíritu nos muestra. Pero, Señor, ¿será que es tu voluntad que yo sea sano? Hombre, tan viejo preguntando eso. Si tu palabra dice, tú no tienes que ponerte ahí hasta ahí que, Señor, si es tu voluntad, sáname. ¿Cómo? Eso no se pide, eso se ora. Señor, si es tu voluntad, dame la comida. Ay. No es si es su voluntad. Hay un rey. Ese rey cometió muchos errores. Dice la Biblia que ese rey tuvo ejércitos, construyó edificios, construyó casas, se parecía al presidente Uribe, hizo muchas cosas. Pero dice que se enalteció para su ruina. Y un día, era el rey, cogió y se metió en el templo. ¿Con el qué? Con el incienso. A ofrecer incienso. Y salieron los sacerdotes y le dijeron, oh rey, a ti no te corresponde ofrecer incienso. Y entonces dice que en vez de él decir, hombre, sí, dice que entró en ira. Dice, y en su ira. Primero dice que entró en ira y después dice, y en su ira le brotó lepra en la frente. Entonces dice que cuando le brotó la lepra en la frente, los sacerdotes dijeron, vamos a sacar al rey rápido. Y él también se dio prisa. ¿Por qué no se puso con altanería, más altanería ya? La Biblia dice, aireos, airaos, pero no pequéis. Él cogió ira, pero dice, y en su ira le brotó frente. Muchas malas actitudes delante de la presencia de Dios hace que en nuestra vida brote lepra. Las malas actitudes delante de la presencia de Dios en la cual estamos. ¿Qué es lo que tengo que tener consciente? Todo el tiempo. Entonces yo tengo que estar muy cuidadoso como un sacerdote de cómo yo me presento 24 horas al día en la presencia de Dios. Analiza lo que tú hablas. Mira, lo más peligroso que hay es lo que tú digas. Lo que yo diga, te lo voy a mostrar ahora para terminar. Que se está acabando mi tiempo. De mi actitud delante de Dios depende la actitud de él delante de mí, diciéndolo entre comillitas. Mi trabajo es agradar a Dios, porque al que le agrada, entonces, escúchame bien. El sistema lo que desea es que yo pierda mi identidad, que yo ignore que Él es mi Padre, que Él está delante mío siempre, que Él me dijo que no me dejará ni me desamparará, que Él dijo que moraría por siempre dentro de mí, que yo soy el templo del Espíritu Santo. ¿Pero por qué? ¿Por qué el sistema está tan buscando que yo ignore la presencia del Señor? Que yo la deje a un lado. Porque cuando yo pierdo mi identidad, me dejo de comportar como hijo, y Dios me tiene que tratar, porque dice, Hebreos dice, que ¿quién es el hijo cuyo padre no qué? Corrige, porque si no lo corrige, ¿es qué? Bastardo. Entonces, el sistema lo que quiere es que uno se comporte como un bastardo, porque en la antigua ley los bastardos no tenían derecho a la herencia. Entonces yo, en vez de recibir premio, lo que me toca recibir es disciplina. Porque Dios me dice, tú eres mi hijo y tú te me comportas en mi casa como hijo. 2 años de corrección. Usted te entera que corregí 2 años. Entonces yo tengo que ser inteligente. Pastor, y lo que Dios predestinó desde antes de la fundación del mundo, ahí está predestinado. Se perdió. Se va a perder. Pero mi actitud delante del Señor. ¿Tú crees que Dios te va a premiar tú poniéndole mala cara al Señor? Te ponen el arroz con... ¡Y esta comida es la que voy a comerme hoy! En vez de decir, gracias, Padre, porque... Mira, son pequeñas cosas. Pequeñas cosas. Gente que se quiere presentar como quiera delante de Dios, no se puede. Pastor, ¿y cómo hago para identificar la presencia de Dios? Esa es la pregunta del millón. ¿Cómo hago para identificar la presencia de Dios en mi vida? Te voy a poner una cita para que tú las apuntes allí. Primera de Juan 2:20. Y primera de Juan 2:27. Dice que nosotros tenemos la unción del Santo y que no necesitamos que nadie nos enseñe nada, porque la unción misma nos enseña todas las cosas. Juan 14:26 dice que, y Juan 16:13 y Juan 16:15 dice, óyeme bien, que el Espíritu Santo nos enseña todas las cosas que provienen de Dios, y que el Espíritu Santo glorificará al Hijo. O sea, si tú eres consciente, como ya lo eres hoy, el mismo Espíritu te va a mostrar todo. No tienes que te... Ahora mismo, todo el mundo se mete ahí como que estoy sintiendo. Y el otro, pues yo no siento nada. Porque no es consciente. Es como una manipulación. Ahora mismo estoy sintiendo una cosa. Ahora mismo. Y el otro con los ojos pepitados. Aunque yo sea rey, el ejemplo del rey Acab, lo único que me dice, ese segundo de Crónicas 26:16, lo único que me dice es que en su presencia yo me tengo que presentar como sacerdote y no como rey. Él era el rey. Y tronco de lepra que se le pegó por su altanería.